La Quilpo en internet. sanmarcosierra.net. La música que nos gusta. La música que nos gusta. En la radio que nos gusta. You'll find me coming out the other side. And once you dig in. 100.7. Radio Quilpo. Radio Quilpo. En un cielo de buenas canciones, nuestra única bandera. Información chequeada, diversidad de opinión, responsabilidad, respeto en las diferencias. Radio Quilpo 100.7. sanmarcosierra.net. Desapareció todo lo que prometió. Mis padres tienen que vender ahora una camioneta que habíamos sacado en el gobierno de Cristina. Tienen que vender una camioneta porque no nos alcanza. Vení de este lado, porque acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo, para que vos des la jeta, para que a vos te peguen. No, nosotros, el pueblo nunca hace eso. El pueblo te respalda, loco. El pueblo te defiende y estás llorando. Y me doy cuenta, se te caen las lágrimas, boludo. No seas así. De permitir la libre exportación de hidrocarburos. ¿Cuál es la explicación para eso? Para, estoy buscando el proyecto, a ver. Le digo el artículo 147, si quiere. Sí. ¿Usted, hola? Sí, ¿usted no conoce ya el contenido de la ley que mandaron? Sí, conozco el contenido de la ley. El capítulo de energía dice que se permite la libre exportación de todos los hidrocarburos sin ningún límite y sin ninguna intervención del Estado en los precios internos. ¿Cuál es la explicación para eso? Nicolás, sos vos, ¿no? No, Ari. ¿Qué radio es esta? Para saber, porque la verdad... Este es el destape. La verdad que me levanto con la mejor onda para atenderte. Y bueno, como es costumbre, no entendés la responsabilidad, la enorme responsabilidad que tenemos. No tengo problema en contestarte, dame 2 minutos y charlamos. Vamos a arrancar por el 1, ¿te parece? Listo. Vamos a arrancar por la emergencia. Vamos al capítulo de energía. No, vamos a tratar todo el proyecto, entonces somos claros. No, el que pregunta soy yo, Alessandro. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas,

¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Estamos al aire. Estamos acá. Estamos con acá. Ideas en el aire. No es Ideas en el Aire. O sí, le tenemos que darle las gracias a Ideas en claro. el Aire. Como todos Entonces, los días que venimos, le damos las gracias. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos buenas tardes. A programa número 14. Bienvenido. Por fin, me estaba sintiendo solo. Ya me extrañaba, ¿no? Va a volver. Sí, siempre vamos a volver, siempre volvemos. En forma de ficha y en forma de partido político. Pero no, hablemos de otras cosas. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué hora es, por cierto? Me levanté ahora. Son las 7 y 10 casi. ¿Qué temperatura? Se hace calor. No tengo el teléfono, estoy escuchando muy atento el debate en el Senadores. Espero que todos estén haciendo más o menos lo mismo. Mira, ¿sabes qué? Sentí que viene viento del sur. ¿Sentís el olorcito a la pimienta? ¿Sentís? Olor a revolución, entonces. Olor a pimienta. Olor a represión. Olor a represión, sí, lamentablemente, nuevamente la cueta de. Bueno, nada, espero que, qué sé yo. Si, para quien no está viendo, hubo represión en el Senado, ahí en las puertas del Congreso, se despejó la plaza con algunos incidentes, algunos diputados, inclusive heridos, gaseados. Hay un video muy gracioso, muy gracioso ya a esta altura, sí, no hay otra manera que tomarlo, de la chica que le está diciendo al policía que deje el casco. Ah, sí. Yo, no sé si lo viste, lo pusimos. Sí. Siempre me llamó mucho la atención ese rol, ese empleado que trabaja contra sus pares, ¿no? Que trabajan. Bueno, pasó, creo de que. De su madre, de su abuela, de su familia, ¿no? Ahora fue en Misiones, ¿no? En Misiones que estuvieron. Bueno, yo estaba en Buenos Aires y me entraba. Misiones fue todo un tema, ¿no? Una pueblada. Prácticamente, y después lo loco era que la misma policía le pedía. La policía que había estado en. ¿Cómo se llama? Porque tiene otro nombre cuando son las fuerzas en Siria, Asiria. Bueno, ¿no? Cuestiones que. La policía pide aumento. Sí, se ¿no? estaba digamos, poniendo claro. Se puso eso. Por un lado, por un momento, en la piel de los obreros, en civiles, digamos, y logró a mí un buen convenio. Que tenía intereses personales, o sea, intereses propios, la fuerza. Claro, sí. Pero siempre que está también, decís, bueno, cuando se acopla a la policía, siempre como que llama a la policía. Es medio raro, qué sé yo, llamar a un compañero, pero también hay que entender que es un cambio como de época, ¿no? O sea, que las mismas fuerzas de seguridad ya no estén contentas con. Si bien sí están muy contentas, les encanta reprimir. O sea, yo, vos le ves la carita. Yo no sé qué les encanta. Yo no sé qué les encanta. Pero, yo no sé qué les encanta, pero vi. Hoy las imágenes que se veía, vi un grupo muy motivado para reprimir. Es que comieron asadito, también saltó hace poco la ficha. Están bien alimentados. Están bien alimentados, sí. La fuerza de seguridad sí. Se ve que los tratan muy bien. Bueno, la verdad que esperemos que no sale. Yo lo estoy escuchando acá. La verdad que los argumentos de algunos personajes de. La senadora Tagliafierro de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciendo y describiendo lo todo malo de. Del gobierno actual, o sea, palabras que por o sea, suscribo todas las palabras de esta senadora, pero después votó a favor. Es algo que no se entiende. Argentina, claro, decir, no, porque usted está re loco, usted piensa que es Terminator, viene de futuro, pero bla bla bla, pero y es muy dudoso su bla bla bla, pero voy a votar a favor. Es una cosa rarísima. Pero bueno, en fin, este es el país y el contexto en el que estamos hoy. Estamos escuchando música de fondo de Lejano Oeste. Sí. Me parece que nunca jamás viene atinado esto. ¿Escuchó? El malo, el feo, estamos, el ruidoso. Estamos en la trinchera ya. Estamos, sí. Yo tengo mi revólver Acevita bien cargado. ¿Cómo estuvo el viaje interestelar hacia la jungla? Había mandado un mensajito, fue el único mensaje que me dejaron mandar. En 15 días me dijeron, bueno, ahora vas a dar una muestra de vida. Me dejaron por acá atrás de la loma. Llegué hace escasos minutos. La pasé muy bien. Nos dimos una vuelta por algunas ciudades. Elijo estar acá, la verdad que 100%. La gente, qué sé yo. No sé, está medio caldeado el asunto. Hice mucha familia, la verdad que... Creo que el puñado de público que tenemos en este momento que nos tenemos está un puñado ya un puñado tenemos nuestros queridos oyentes, fieles queridas oyentes. Y queridos radioyentes Creo que están muy contentos, y al igual que yo, de tenerte de vuelta aquí. Yo también estoy muy contento. Tengo un tema que usted me pidió. ¿Qué tema? El tema de la jungla. Bienvenidos sí. a la jungla. En castellano. ¿Vamos en esa? vamos en esa, vamos a salir de todo esto. ¿Qué es esto, por Dios? Bueno, un temita de Ministry. Wow. ¿Sabes qué contento se ponen? ¿Sabes qué contento se ponen los vecinos cuando escuchás esto a las 4 de la mañana pintando? Me ha pasado. He sido vecino y he sido el que hace, digamos. Bueno, estamos hablando un poco de lo que está pasando en Buenos Aires. Una de las cosas que está pasando es, bueno, el RIGI. Hablemos un toque de información, me parece muy importante, y vamos a pasar a algunos temas más. Pero, bueno, básicamente, bueno, no sé si tengo ganas de hablar de eso. Hablemos de otra cosa, ¿no? No, bueno, o sea, básicamente, siempre lo mismo, están haciendo todo un plan para claro, entregar todo, ¿no? A ver, un japonés lo dijo muy, muy claramente. Cuando hay policías en el Congreso Nacional es porque no nos conviene a nosotros. Eso es así, es como una regla básica de, ¿y no, sí? No sé, de cada 2x3 sí, sí, bueno, siempre viene de invierno, o bueno, más o menos lo mismo. Siempre es de invierno, sí. Siempre verano, otoño, bla bla bla. Y es como, bueno, una democracia con un poquito de fuerza, digamos, ¿no? Un poquito, para hacer ahí un poco de lo hacemos en el Congreso, pero si alguien se aproxima, lo que vamos a hacer es y a patada. Básicamente, sí, ese sería, ¿no? Esperemos que no termine mal. Yo la verdad que no le tengo mucha confianza, mucha fe. Pero, en fin, yo traje un par de cositas también que quisiera que escuchen. Este es un hallazgo de María Gabriela Spulmer y quiero que lo escuchemos. ¿Puede ser? Sí, es sí, muy sí. Bello, es un tema, una interpretación de Goyeneche. Así que la vamos a escuchar porque me pareció muy bello. Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un colegio de monjas nunca. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. A un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no creí que pudiera ser malvado. Un muchacho tan correcto y educado, sin embargo, me indujo el mal hombre con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado. Es por eso que hoy mi vida se desliza entre el humo y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde con mi risa, porque reír mi dolor me acostumbré. Y si encuentro algún horario que pretenda con el oro mis amores conseguir, yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Ay, es hermoso, María Gabriela Spulmer, cada día te extraño más. Bueno, después había encontrado un par de cositas muy muy graciosas. ¿Alguno recuerda? A ver, ¿quién te hace acordar a este personaje de Shrek? O sea, no sé si lo habrás escuchado en algún momento. Escucha esto, ¿cuál? Escucha esto. A ver, pará. No. Volvemos. ¿Tú conoces a Ping-Pong? ¿A Ping-Pong? Sí, Ping-Pong. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí. Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Me encanta esa película. Me encanta esa, la miraría infinitamente. Me parece... Sí, divertido. El ogro Strike. Bueno, me he venido así. Después escuché a un gallego que me representa. Quiero que los escuchen. Yo no le voy a decir el nombre de quién es, porque quiero que sea una sorpresa. Lo voy a decir quizás al final del programa y sí me acuerdo. Si no me acuerdo, no lo digo. Pero escuchen esto, porque la verdad que es un gallego que a mí me representa mucho, ¿eh? Hombre, yo de política no sé prácticamente nada, ¿eh? Solo sé quiénes quieren seguir robándonos y que soy rojo. ¿Rojo? ¿Y eso? Hombre, en la empresa, cuando exijo que se cumpla el convenio laboral y que me pague las horas extras, mi jefe dice que soy rojo. Cuando defiendo una enseñanza pública para mi hijo, laica e inclusiva, los que quieren hacer negocio con la educación me llaman rojo. Cuando defiendo una sanidad digna, pública y de calidad, los que quieren hacer negocio con la salud me llaman rojo. Cuando considero que la mujer es la que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, los de la Edad Media me llaman rojo. Cuando me manifiesto contra el maltrato animal, los de Atapuerca me llaman rojo. Está claro que usted es de izquierdas. Bueno, pues de izquierdas y rojo. Me gustó el nombre Matapuercas. Matapuercas, no sé qué será. Y lo que hace el negocio con la carne, supongo. Los carniceros. Los mataderos. La ¿no? gente que mata. Sí, los matapuercas. Los carnívoros. Bueno. Bueno, no importa, detalle, sí. Me estás haciendo sentir incómodo. Muy simple las explicaciones de ahí. Del rojo. Del rojo, sí, son simples. No vas a decir quién es. No, hasta que me digan que puedo, no puedo. No, aparte porque no sé quién es. Vamos a terminar con esta incógnita. Bueno, tenemos poemas, ¿verdad? Tenemos poemas. Así es. Tenemos primero Chavela Vargas, que también es una poeta. Sí, tenemos a Chavela Vargas haciendo uno de los corridos de la revolución. Así le vamos dando un poquito de rojo. De rojo. Aquí lo escuchamos. Por y favor. Luego tenemos a Iru, nuestra compañera. Nuestra compañera Galera. Ahí claro está. Que sí. Sí, que trajo. Me mandó uno de sus queridos poemas. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra. Llamado C. Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra. El coronel le decía: ¿cuál es la gente que guía? Son 800 soldados que trae por la sierra Mariano Mejía. Valentín, como era hombre, ya no le dio más razón. Yo soy de los meros hombres que han inventado la revolución. El general le decía: yo te concedo el indulto, pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzga. Y Valentín le contesta: yo no me quiero indultar, porque yo guardo un agravio con ese serrano y lo quiero vengar. Antes de llegar al cerro, Valentín quería llorar: madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Vuela, vuela, palomita, párate en ese fortín. Estas son las mañanitas de un hombre valiente. ¿Qué fue? Valentín. ¡Feliz aterrizaje! Boca de barro escupe sueño. Empapa la paja, mi niña, que se viene la primavera. Y sí, ríes mientras me pisa. Si ella supiera de dónde vengo, caería de culo en mi regazo. Sí, alguien seguro le dijo, alguien que viajó y conoció. Mucha labor tengo por suerte, sí, boca de barro no pide permiso para hacer, ni siquiera le interesa si la ven. cuentan que si acercas tu oído a las paredes, puedes escuchar risas de niños, música, palabras de sierras y hasta el sonido del mar. Sí, voy tomando forma y sorprendo. Soy más de lo que imaginas y solo con lo esencial. Agua bendita que han de derramar sobre mí para darme vida. Sí, el silencio es mi compañero. De noche y de día, al abrir y cerrar mis ojos, y te siento navegar dentro de mí con recuerdos y aromas deseados. Sí, las palabras galopan libres, las manos se suceden y voy haciendo dentro con el calor del invierno y la frescura del verano. Sí, voy hacia afuera a tu encuentro, contando las veces que de verdad te escuché, mi boca prendida a tu corazón y mi cuerpo en tus manos. Y mañana, mañana es mucho tiempo. Sí, noble como eres, haces relucir las miserias que en tus paredes agolpan. Cuánto que aprender de tu flexibilidad. En un abrir y cerrar de hojas me metería en tu boca para gozar del gusto. Sí, de tu boca emana la sangre que se desborda y corre entre mis comisuras. Las paredes ahora son rojas, de la puerta emana una lengua, y es que la lava que destruyó todo a su paso. Sí, volvemos a encontrarnos bajo la puerta de la tormenta. Sé de tus debilidades, boca de barro, y te elijo. Sé que la eternidad es efímera con mis ojos de humana. Sí, hoy entro en tu vientre húmedo y acogedor, digo adiós a las dudas y me entrego en comunión para amarte y respetarte, y que la vida nos siga moldeando a las dos. Abandonaré, chatito. Eso dicen todas. Pero qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, ¿verdad? Entonces sí lo echan uno a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a puesta la cruz de su dolor. No, Cholita. A mí la mujer, la changuita, que sea de mi mismo temperamento, que me sepa comprender, y además ya váyase a acostar y no ande pensando en esas cosas y calientes. Se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis. Cortiñas, parí dos hijos, que uno de ellos, Carlos Gustavo, está detenido, desaparecido desde el 15 de abril de 1977, y el día que desapareció Gustavo, nuestra vida cambió totalmente, nunca más volvimos a ser... Thank you. on a cloud stage. I am woman sometimes, beta of the days. Well, I guess it's Columbia pays the title that makes their day. Is my girl, my girl, my girl. The movie's called My Girl, My Girl. He's got so many allergies, the bees or the bees. He's got the sweetest smile and the cutest knees. Well, I just like you anyway. Oh, Thomas J., please make my day. Call me my girl, my girl, my girl. Please call me my girl, my girl. We'll be right back.

Ustedes son unos mentirosos, vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, ¿sí? Si vos agarrás, ¿sí? Y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por 6. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar. Son mejor por mí. Ya no tienes la cuenta en el sol. Puedes mejorar. Bueno, les pido disculpas porque yo me asunté un ratito y no te pude escuchar. Principalmente hay parte donde uno, si nos empezamos a ver en cuestiones de culpas, creo que siempre digo que la mejor manera es en el diálogo, y creo que uno tiene que construir. Creo que la ministra ha hecho denuncias penales y ella está denunciada, o tiene acciones judiciales. Un diputado preopinante. ¡Milhouse! ¿Qué? ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¿Quién es a buscar, aunque no tengas un coche para sacarme de acá? Quisiera estar vestida para salir a pasear, Corrientes tiene vida y por Callao no hay. Mirarte de reojo en el espejo de un bar, y con tu mano en mi hombro marcando el compás, marcando el compás. Estuvo todo el día a mí el grabador, ya casa me gritó la vecina porque algo no le gustó. Yo estoy al mango y no quiero bajar los Rolling Stones. Vení a buscarme mi vida, si no venís me voy yo. Te fuiste para otra parte, en la oficina no estás. Estoy cuidando el kiosco. Oh, wow. Wow, esto es muy fuerte la ¿Este era de Le Mans o de Marlboro? Alguien, perdón, la propaganda. Sonaba parecido, esas músicas están inspiradas en algo que inventó este señor. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Ennio Morricone. Mira, el Morricone. Sí, hizo italiano, seguramente cubre pirata. Bueno, hizo música de muchísimas. Estábamos escuchando la del malo, el feo y el que no. El, ¿cómo era la película de? El bueno, el malo y el feo. ¿Qué buena película? Ni el bueno es del todo bueno, ni el malo es del todo malo. Todo malo y el feo es. El feo de todo feo. No es claro, tan feo, digamos. Claro. Viendo las cosas que pasan, la verdad que. Estábamos escuchando un par de. La chica, la señora que hablaba recién era una diputada. No sé qué más pasé recién, pero bueno, estamos en medio de un caos. No sé cómo salió la votación. ¿Vamos a pasear por Callao? Vamos a habitarse, No sé, te digo. ¿Vamos a tomar un heladito? No. ¿Cómo están los helados allá en Buenos Aires? La verdad que se respira otro aire, un poco más cargado en realidad. Pero bueno, es el plomo que hay en el aire, ¿no es cierto? Huele, como diría, huele a sheriff, no, huele a... Hay un tema de Los Redondos que lo describe perfecto, pero bueno, ya me voy a acordar. No importa. Lo que sí quisiera ver es cómo va la votación, si alguien sabe, nos avisa. Por cierto, eso también me hace acordar que tengo que decir los números de teléfono, que ahora lo voy a estar buscando, número de teléfono. Pero la votación, darle las gracias. La votación va a terminar a las 6 de la mañana. No creo. Me parece que las votaciones va a terminar. No, se pronosticaba a 7 de la tarde, 8. Claro. No, ni a palo, no, le estoy errando totalmente. No, bueno, se toma su tiempo, su café. Su tiempo, su café. Están trabajando. Están laburando a pleno, hay ¿no? Que, o sea, hay que escuchar a todos. Sí, la verdad que. Bueno, Lustó, a mí me asombró el día de la fecha. Hoy dependía de él lo que era el dar quórum o no. Y de repente no se sabía si iba a dar quórum. Dio quórum, pero para votar en contra. O sea, no sé para qué dio quórum. Simple, o sea. Se negaba con tan solo no salir al recinto. Pero en fin, bueno, para decir los números, voy a pasar a lo siguiente, que es justamente decir los números. O sea, ¿no? Sí. Si voy a decir los números. Diga los números. Digo normalmente, los números. Este es los el números. Momento de los a números. A la cabeza, 3549, a la cabeza. 3549-475474. Le damos las gracias, como todos los miércoles, a Ideas en el Aire, que nos permite hacer este tipo de locuras. Bueno, el programa anterior no estuvo, ¿no? El programa que se hace antes que este, que era Campo Afuera. No vino, ¿no? La gente, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe algo? Nadie, no vino. Bueno, le mandamos saludos de acá, espero que esté bien. Otras cosas que hay que decir. Muy importante, ¿nos podés seguir? Si es que nos querés seguir. Sí. ¿Me querés seguir? Te quiero seguir. Seguime, chango. Dale. Uy, el otro día estando en capilla me acordaba del chango este que hacía... Seguime, chango, que buscaba. Seguime, ¿cómo chango? Era? Sí. ¿Cómo era? Yo me acuerdo. Canal 9 era. Pero no me acuerdo. Narciso e Iván te desmenta. No. Era un. Un periodista, sí, periodista, un loco. Noticiero. Canal 9 Libertad. Canal 9, el de la palomita. Qué loco. Sí. Bueno, nos puedes seguir en esta locura tanto en Facebook como en Instagram en Radio Quilpo. Creo que se llama así, ¿no? Por el momento no le cambiamos el nombre, ¿no? No, acá nos dicen que no, lo llamamos de esta manera. Bueno, siendo exactamente menos 3 minutos, nos falta algo que era destruyendo clásicos. Tenemos un... Haciendo pedazos clásicos. Tenemos un clásico muy destruido, o sea, muy hermoso también, que sería La Casa del Sol Naciente por Sandro. Wow, yo nunca pensé poder... Mirá que he escuchado cosas, pero esto nunca pensé que lo podía llegar a traer. Sí. ¿De dónde lo sacaste? Pero antes de ese tema, tenemos organización. ¿Organización teníamos? Sí. Nos organizamos para esto. Bien. El 21. A la cabeza. 3-5-4-9. Largaron. Bueno, la pasamos. Fue nuestra casa luz de amor, por eso se llamó el hogar del sol naciente, bendito del Señor. Vamos a dejar un poco el tema, ya nos estamos yendo en realidad, pero no podemos dejar de por alto todo lo que está pasando en Buenos Aires. Se están reprimiendo realmente muy feo, se, por lo que se ven las noticias, sí. Hay fueguito, humo y no es parrillada. No, detienen a los que venden. Sí, es muy fuerte lo que estábamos viendo con respecto a esa, a la policía llevándose una persona, o sea, eran 15. Sí, se llevan a las señoras, a las jubiladas. Sí, sí, sí, la verdad que tienen, bueno, son muy selectivos. Sí, sí, son muy muy selectivos. Siempre se llevan a chicos y a señoras mayores, la verdad que. Bueno, en eso son coherentes, ¿no? Bueno, la derecha mata, chicos, sí que, en fin. Tenemos que todo se resuelva lo mejor posible. Esto es lo que estábamos escuchando. Entonces era Sandro. Mirá, esto que. Es Sandro. ¿De dónde sacaste esto? A ver, subí un poquito, che. Cantando voy. Adiós. Una belleza. Es precioso. Una obra de arte. Bueno, acá el gitano. El gitano para todos. Recordando la zona sur del conurbano bonaerense. Bueno, de Banfield. Claro, Banfield. Vivía en Banfield, pero era de Valentín Alsina. De Valentín Alsina, pero vivía en Banfield, una casa muy, sí, muy, sí, muy, muy que nunca la vi, porque era un paredón muy grande. La verdad que nunca supe de qué color eran las paredes, porque de la casa. Porque nunca lo fuiste a saludar en su cumpleaños. No, nunca encontré una tanga tan grande para tirarle. ¿Viste? Él recibía a todas. Sí, tenía la fama de recibir de todo en, sí, la casa. Tenía esa fama que, bueno, que solamente Sandro de América tenía. Bueno, yéndonos ya, tenemos a lo último. Tenemos organización. O sea, que si nos vamos a organizar, que no se note con este tema, que no se note tanto que nos estamos organizando. O sea, hay que hacerlo calladito la boca. Me está sonando el reloj, me está diciendo que son las 8 de la noche, así que nos tenemos que ir y nos esperemos vernos o escucharnos el próximo miércoles. Un placer, número 15. Un placer estar aquí con gracias, yo también los extrañé. Sí, la verdad que sí. Bueno, nos vamos. Buenas noches, operadora, señor Neurus, quien les habla, un servidor. Hasta luego. De la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista es que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz, esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta.